Buenos días. ¿Cómo se ha pensado hoy? Pienso que bien. ¿Y en qué medida? No sé. ¿Bien? La cabeza me duele hace tiempo. Siempre pienso en eso. La cabeza, no más. Pienso, más. No más. No más. No más. Tranquila. ¿Se piensa usted bien? No pienso. No quiero. Pero siento todo, doctor. Es otra de sus alucinaciones. Descanse, señora. No tiene canales de percepción fuera de lo establecido. Piense. Es un programa. Piense. Está siendo programado. Para expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca abre. profeta. En todo hombre dormita un profeta, y cuando se despierta hay un poco más de mal en el mundo. La locura de predicar está tan anclada en nosotros que emerge de profundidades desconocidas al instinto de conservación. Cada uno espera su momento para proponer algo, no importa el qué. Tiene una voz, eso basta. Pagamos caro no ser sordos ni mudos. De los desarrapados a los snobs, todos gastan su generosidad criminal. Todos distribuyen recetas de felicidad. Todos quieren dirigir los pasos de todos. La vida en común se hace intolerable y la vida consigo mismo más intolerable todavía. Cuando no se interviene en los asuntos de los otros, se está tan inquieto de los propios que se convierten al yo en religión. Somos víctimas del juego universal. La abundancia de soluciones a los aspectos de la existencia solo es igualada por su futilidad. La historia, manufactura de ideales, mitología lunática, frenesí de hordas y de solitarios, rechazo de aceptar la realidad tal cual es, sed mortal de ficciones. La fuente de nuestros actos reside en una propensión inconsciente a considerarnos el centro, la razón y el resultado del tiempo. Nuestros reflejos y nuestro orgullo transforman en planeta la parcela de carne y de conciencia que somos. Si tuviéramos el justo sentido de nuestra posición en el mundo, si comparar fuera inseparable de vivir, la revelación de nuestra infinita presencia nos aplastaría, pero vivir es cegarse sobre sus propias dimensiones. Si todos nuestros actos, desde la respiración hasta la fundación de los imperios y de sistemas metafísicos, derivan en una ilusión sobre nuestra importancia, con mayor razón aún el instinto profético. ¿Quién con la exacta visión de su nulidad intentaría ser eficaz y erigirse en salvador? Nostalgia de un mundo sin ideal, de una agonía sin doctrina, de una eternidad sin vida. Pero no podríamos existir un instante sin engañarnos. El profeta en cada uno de nosotros es el rasgo de locura que se nos hace prosperar en nuestro vacío. El hombre idealmente lúcido, luego idealmente normal, no debería tener ningún recurso fuera de la nada que está en él. Como he vencido a la vida por el horror a buscarle una solución. El espectáculo del hombre, qué vómito. El amor, un encuentro de dos salivas. Todos los sentimientos se extraen su absoluto de la miseria de las glándulas. No hay nobleza sino en la negación de la existencia, en una sonrisa que domita paisajes aniquilados. En otro tiempo, tuve un yo. Ahora no soy más que un objeto. Me atraco de todas las drogas de la soledad. Las del mundo fueron demasiado débiles para hacérmelas olvidar. Habiendo matado al profeta en mí, ¿cómo conservaré aún un sitio entre los hombres? De Ciorán, el breviario de podredumbre. No reconocemos ninguna teoría. Basta de academias. ¿Sirve el arte para amontonar dinero y acariciar a los gentiles burgueses? Mírame, gentil burgués. El arte era un juego de color de avellana. Los niños armaban las palabras que tienen repique al final. Luego lloraban y gritaban la estrofa y le ponían las botitas de las muñecas y la estrofa se volvió reina para morir un poco y la reina se convirtió en ballena y los niños corrían y se quedaron sin cena. Y luego vinieron los grandes embajadores del sentimiento, quienes exclamaron históricamente a coro: ¡Psicología! ¡Psicología! ¡Ciencia! ¡Ciencia! ¡Ciencia! ¡Viva Francia! ¡No somos NAF! Somos sucesivos, somos exclusivos, no somos simples y sabemos bien discutir de la inteligencia. Pero nosotros, Dada, no compartimos su opinión. Pues el arte no es cosa seria, se los aseguro. Grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, grito, Luis García Coria, hombre, 21 años, portero del edificio Las Gemas de Cochabamba. Engañó, atacó, violó, estranguló, descuartizó y colocó en bolsas el cuerpo de María Sonia Vázquez Tomás, trabajadora del hogar, 27 años, 9 en el edificio, mujer. ¡Asquerosos violadores! ¡Mueran, cabrones! Con alevosía, el asesinato declaró que su intención inicial era perpetrar el crimen a una brasileña que vivía en el edificio, pero que luego consideró más fácil violar a la mujer encargada de la limpieza. Después de violarla 3 veces, la descuartizó como veía en sus películas pornográficas y violentas. Además de confesar que en el acto participaron otras 2 personas, una de las cuales vive en el edificio Hai Long y que ahora, obviamente, goza de invisibilidad e impunidad. Casi en simultáneo, solo que en un recóndito lugar de Quillacollo, Julián Flores Janita daba muerte a punta de golpes a Juana Montaño Cruz, su pareja, a quien torturó durante 3 días y cuyo cuerpo ocultó hasta ayer, cuando quiso enterrarlo. No confíes en tu padre, no confíes en conmigo, menos en el policía violador. No confíes en justicia de hombres, proteja violadores. ¡Proteja violadores! ¡Proteja violadores! ¡Que hagan violadores! ¡Está siendo una mujer! Pensé que la vida tenía que ser algo más. La vida, algo más que los muertos. La vida, algo más que la madre. La vida, algo más. Para en la noche poder dormir. Para con el día. Para vivir, por vivir no más. Algo más que ese cuerpo, mirando ese cuerpo. Ese cuerpo que esperas de más. Ese cuerpo definitivo que deseas. Definitivamente, desde cualquier altura. Definitivamente. Desde Cotacota o el Montículo. Ese cuerpo. Desde el Alto o Llojeta. Ese cuerpo definitivamente en tu deseo. Ese cuerpo que te expulsa y vomita. Ese cuerpo que miras y comprendes, sin decir ese cuerpo no es mío. No es tuyo. Y es tuyo también. Espacio áspero, roca profunda que no posees y te engendra. Y te quema. Y te exige. Y te ciega. Ese cuerpo deseoso de muerte. Girando entre manos precisas. La sangre sembrando fango. El golpe horadando el fuego. Ese cuerpo se descubre y se anuda. Crece. Y te hace crecer. Ese cuerpo, venciendo su cuerpo. Se pierde y vuelve a perderse. Perdiéndote para siempre a ti. De la punta de aquel cerro bajo un torito balando. En los cuernos trae invierno y en el válido el verano. En los cuernos trae invierno y en el válido el verano. Dos palomitas lloraban en medio de la cordillera. La una llora por verano y la otra llora primavera. La una llora por verano y la otra llora primavera. Tantos arcillos de plata y tantos arcillos de oro. Si la vaca fuera honrada y no tendría cuernos. conocéis la mujer enamorada. Le palpita el corazón como paloma trampeada. Le palpita el corazón como paloma trampeada. Al joven enamorado y se le conoce los ojos, porque tiene la mirada y como gato con anteojo. Porque tiene la mirada y como gato con anteojo. En la punta de aquel cerro y tengo una silla dorada, pa' que se siente mi novia y con corbata colorada. Pa' que se siente mi novia y con corbata colorada. Aquí me manda mi mamá y que le dé las buenas noches. Y si no han visto pasar una lagartija en coche. Y si no han visto pasar una lagartija en coche. Antes cuando te quería y te peinaba a menudo. Ahora que ya no te quiero y pareces cachilanudo. Ahora que ya no te quiero y pareces cachilanudo. Queremos compañerita y con tanta gente sentada. Pareces apañerado y de la cosecha pasada. Pareces apañerado y de la cosecha pasada. ¡Justicia de hombres! ¡Protege a vecinos! ¡Justicia de hombres! ¡Protege a vecinos! ¡Justicia de hombres! ¡Protege a vecinos! Sábado, 11 de octubre. ¡Justicia de hombres! A los 21 años de democracia se repiten las masacres y la represión de las dictadoras. Las movilizaciones vecinales continúan. En Villa Vallivián, un grupo de vecinos es reprimido a bala por las fuerzas militares. Cae asesinado Walter Huanca. Mañana puede ser el último día de nuestras vidas de las mujeres. No estamos de miedo ante este gobierno asesino. Vamos a morir las mujeres y a los hombres, porque a los hombres los maltratan, los patean. Nuestros maridos son el sustento de nuestros hogares, aunque poco nos traen. Pero no pueden estos militares hacerle esto. Por eso nosotros hemos dicho, mañana las mujeres vamos a estar en la calle. Si hemos de morir, moriremos como mujeres valerosas de pie. Pacífica, pacífica, lucha pacífica. Compañeros, ¿qué queremos? ¡Que mueran los antifenofobos! ¡Que mueran los antifenofobos! ¡Que mueran los antifenofobos! ¡Que mueran! Compañeros, ahora nosotros pedimos que este gobierno renuncie de una vez. Caso contrario, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Hay en la Plaza Vallivián un muerto, hay varios heridos en la Plaza Vallivián. Ha muerto aquí en la Nanagua y la Diel. El cuerpo lo han bajado ahorita abajo a la morgue, yo creo, a una clínica. Ahora, compañeros, nosotros queremos la renuncia del Gonzalo Sánchez Cordero. Ahorita, en este momento, han venido las Fuerzas Armadas a meternos todos. Falta que no nos ha caído de frente, señor prensa. Nosotros nunca nos vamos a desmayar como alteños, como buenos alteños. Con la complicidad y la noche, el gobierno refuerza la militarización de la urbe alteña. Cuando ya se había iniciado la masacre. Impresionante lo que está viviendo por este sector, Víctor Hugo. Gases lacrimógenos por todo lugar. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada ordena abrir fuego contra hombres y mujeres del Alto. Mira, esa es una ametralladora, hermano. Es una ametralladora, ¿verdad? No puedo creer. Ráfaga. No hay razón, no hay raciocinio para meter metralla a gente que está agarrando piedra. No tiene sentido esto. 4, 5, 6, 6, 6, tenemos 6 movilidades que están encabezando esta caravana. Hay 2 containers que están bloqueando prácticamente la avenida 6 de marzo. Hay muchos vecinos que se han armado con palos, con todo lo que puedan encontrar, lamentablemente. No es tampoco del todo tranquilo en este sector de la Ceja del Alto. Reitero, en los próximos minutos seguramente vamos a guardar la llegada del convoy que está rumbo a la ciudad de La Paz. Nos imaginamos que ingresará por la autopista de la Ciudad del Alto rumbo a la ciudad de La Paz. Una ráfaga de turistas. Bueno, ahí los soldados que se van desplegando en la oscuridad. Es un ambiente de guerra, ¿te imaginas? Como en el cine, o sea, las luces apagadas, los soldados moviéndose en esa oscuridad, fuegos de guerra, armas de guerra. Mira, impresionante. Vamos a verificar, Marcos, si existe heridos en ese sector, de acuerdo a las posibilidades que tengas. Vamos a intentar acercarnos, mi perro. Miren, estamos viendo los disparos desde la otra calle. ¿Qué calle es esta, vecino? La onda. Por ahí también están viendo soldados, ¿no? Sí, están disparando balas de fuego. Impresionante el gas, Víctor Hugo. Impresionante, de verdad. Nada, en un instante. Ese cisterna está más abajo todavía, está subiendo todavía. En este momento están pasando varios vehículos a la cabeza. Vemos carros militares, están pasando minibuses, camionetas, alrededor de unas... Sí, pues estamos dispuestos a ofrecer nuestra propia vida hasta que solucione el gobierno. Si me pueden escuchar de fondo, compañeros, amigos de Radio Pachamama, siguen las ráfagas de los fusiles FALS. Es impresionante, de verdad, es una guerra esta la que estamos viviendo, una masacre total. No es justamente que ahorita estamos llevando otro herido que tenemos en estado de coma. Necesitamos una ambulancia exactamente por esta zona, ¿no? Aproximados son 14 heridos con esto que tenemos, compañero. De asesino de Sánchez de Saín, que dejen de matar tanta gente. Están sobrevolando unos helicópteros. Los vecinos están llevando como puedan a algunos pequeños centros de salud y también al hospital de Quienco. Aquí exactamente en la zona donde yo llamo es 21 de diciembre. Aquí de mi zona cayeron 2. Este gobierno tiene que renunciar porque ha manchado sus manos con sangre. Escuche, no sé si hay balas, están disparando. La gente nuevamente empieza a organizarse por el sector. Es una resistencia fuerte, pero desde lo lejos podemos observar. Siguen pasando las movilidades. La avenida prácticamente está cortada. ¡Van a venir a matar aquí como ovejas! ¡Es el presidente, que se vaya! Nosotros precisamente los vecinos queremos acercarnos a los heridos para evacuar. Los soldados directamente los quieren acribillar. No dejan. Inclusive a los heridos los están pateando. Yo he visto, señor, y precisamente tengo unas fotos que he sacado, casi me acribillaron a mí. Quisiera pedir, es que más bien hagan un llamado al gobierno para que se sensibilice en este momento y se pueda recoger por lo menos a los heridos. Aproximarse a la avenida Bolivia, pasando la rotonda, en ese sector está herido Raúl Murga, está herido de la pierna, están trasladando los vecinos, pero no podemos percibir ningún tipo de auxilio por este sector. Convocamos, por favor, la ambulancia, las personas que están sintonizando la emisora, que nos apoyen para convocar una ambulancia. Esta persona está desangrando. Este trabajo fue una producción de Radio Pachamama y lo puedes encontrar en la Biblia. Pachamama, aquí para los traidores se ha acabado la calma. Tengo una herida en el corazón tatuado que se ha quedado bien marcado. Todavía recuerdo aquel